¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes, viernes 3 de noviembre, arrancando el mes de noviembre, ya con temperaturas muy agradables. Este frente frío que entró a mediados de semana, pues nos trae temperaturas ya muy agradables aquí en nuestro hermoso Yucatán. Así es de que a disfrutar de esta temporada. Espero que usted esté comiendo pips a hartarse, porque hay que hacerlo y hay que honrar a nuestros muertitos, a quienes ya se adelantaron. Pero bueno, a disfrutar este 3 de noviembre, día de muertos. Todavía es día de muertos hoy, sí, ¿no? De muertos grandes, chiquitos, ya ni sé. Toda la Oye, semana hubo sí. eventos. Hoy es día de Sí. muertos, grandes o Mañana, ¿no? chiquitos. No, hoy es los Santos Inocentes, ¿no? ¿Qué? Ay, Los yo no Santos sé, Robert. Inocentes, el Algo viernes así, ¿no? 3. Bueno, pues yo la verdad que no sé, pero de todas formas pongan su altarcito, su janal pichán, Sí. cocine su pib y a comer pips. Así es de que es importante honrar a los que ya se adelantaron, sobre todo por lo que Sí. nos dejaron, y recordarlos con mucho cariño. Pero bueno, quédese con nosotros. Estamos en la emisión número 4755 de Fórmula en los Negocios. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán, 94.5 de FM y 650 de AM. Allá en la casa de la radio, Juan de Dios Rincón, en el control operativo técnico de este programa, a quien le mandamos un cordial saludo. Nosotros estamos desde la plataforma Zoom para Internet, trayéndole a ustedes esta transmisión. Tenemos en entrevista a la ingeniero Aranza Aruesti con sus comentarios y sus temas importantes, y Laura Alcalá, que me acompaña en la conducción, a quien saludo. ¿Cómo están, muchachas? Buenas noches. Hola, hola Robert, hola Laura y hola a toda tu audiencia. Gracias por estar aquí. Laura, ¿cómo estás? Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando se encuentren muy bien y bueno, con este tema tan interesante que siempre nos trae nuestra queridísima amiga Aranza Aroesti, que ahorita la va a presentar Gracias. Roberto. Ah, bueno, ya te Pues presentaron. ya me pre oh, Así es, así es. te está pegando el pibe, ¿eh? Es viernes, hombre, es Es viernes. viernes, así es. Además, viernes de Sí. PIB. Ya la Exactamente, grasa en las venas empieza a exacto. Ya nos está afectando. afectar. No, por favor. Ya Porque, no nos sube el oye, agua al tinaco. pero hay pips veganos ya. Así es de Pues sí, que. pero la Pero igual se grasa y la atoran. manteca, ¿quién te la quita? No, Digo, la igual se harina, el atoran. maíz. No, digo yo. No, pues Así es. vean el lado positivo, hombre. Así es, pero bueno, interesante, Así es. Aranza, con este tema tan, pues muy práctico, porque esto es Ajá. algo cotidiano que nos puede pasar, de toparnos Sí. con clientes difíciles. Y Sí. el informarnos de cómo tratarlos creo que es importantísimo, ¿no? Pues sí, o sea, bueno, todos hemos estado en los dos lados de la moneda, ¿no? Desde ser los que atendemos a un cliente difícil, a nosotros mismos ser un cliente difícil de vez en Claro. cuando, ¿verdad? O sea, que llegamos a recordarles a su progenitor, a todo mundo. Entonces, claro, pues también hay que ponerse del lado de las empresas, ¿no? Y decir, bueno, o sea, realmente el cliente siempre tiene la razón, pues ya ves que no necesariamente, ¿no? Y entonces tienes que saber cómo lidiarlo, cómo gestionarlo, pues para que no lo pierdas en definitiva, porque pues acuérdate que crear una buena reputación, pues toma mucho tiempo, ¿no? Y el cliente en dos patadas puede poner comentarios negativos en redes ahora que se puede, ¿no? Y luego te echa por tierra todo ese trabajo que ya tuviste, ¿no? Y lo peor de todo es que él no va a regresar y probablemente te va a mal recomendar y los demás tampoco van a ir a tu negocio. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con esos clientes. Totalmente. Yo creo que, pues, un cliente difícil, nadie lo quiere, ¿no? O nadie, me imagino yo, ninguna empresa hace planes para mal atender a sus clientes, ¿no? O dar un mal servicio. Creo yo que eso no existe. Sin embargo, creo yo que también habría que diferenciar a los clientes difíciles, ¿no? O sea, un cliente insatisfecho por algún error de la empresa es una cosa, a un cliente tóxico, porque hay personas tóxicas, ¿no? Que nada más buscan cómo sacar raja de las empresas, ¿no? Yo me acuerdo en Portatel del Sureste que dábamos con servicio de telefonía celular. Sí, estoy hablando de hace 20 años. Oye, qué rápido se fue el tiempo. Así de fácil, Y había 20 años. clientes que eran nomás, fíjate, había clientes que nada más buscaban en las publicaciones o en las publicaciones que hacíamos, buscaban el error para ir a reclamar. Por ejemplo, alguna vez se decía, regalamos teléfonos en Portatel del Sureste, vaya a su tienda y pida su teléfono, pero nunca decía bajo qué condiciones, ¿no? Entonces, pues llegó uno muy vivo y dijo, pues aquí está el anuncio, me lo regalan, ¿no? Si no los demando. Y sí, de veras, esos clientes, pues yo creo que esos clientes nadie los quiere, ¿no? Porque esa es gente tóxica, como le llamaría yo, a Pues diferencia de un cliente insatisfecho por algún error de la empresa, ¿no? claro, pero pues ahora la plática se trata precisamente de cómo lidiar con esos clientes tóxicos. O sea, no errores de la empresa, sino el cliente tóxico que te está dando una lata espantosa y tienes que ver cómo lo vas a manejar para que no escale la situación de conflicto hasta el punto en el que ya sea inmanejable, ¿no? Claro. Entonces, imagínate tenerlo ahí, vociferando en el aparador, ¿no? Pues nadie quiere, ¿no? O sea, hay veces que sí es culpa de la empresa, pero aún así, yo creo que siempre hay manera de negociar con el cliente y de llegar a un acuerdo y pues, disculpe usted, fue un error y hay clientes que dicen, bueno, si no, no pasa nada, vamos a ver cómo la arreglamos, acepto tal o cual, vamos aflojando los dos. O hay gente que se pone de verdad en un plan muy complicado, Robert, muy complicado, y entonces dices, chin, ¿cómo lo vamos a manejar y cómo le van a hacer los demás empleados, ¿no? Tú como gerente o como dueño del negocio, bueno, tienes más idea, pero también hay que ver cómo vas a capacitar a tus empleados. Claro, esto que mencionas creo yo que es la base de dar un buen servicio, ¿no? Aunque creo que el lado de cuando se comete un error, pues tú lo mencionaste, es reconocerlo, pedir disculpas y resarcir lo que haya provocado ese error. Y eso creo yo que hasta ahí llega la posición de un buen servicio, ¿no? Pero como Así dices, es. el soportar gente que te insulta o gente que no te paga o gente, mira, yo he tenido experiencias en donde de veras hasta les he dicho, me acuerdo de un proveedor, de un cliente, no voy a decir su nombre, obviamente, que no nos pagaba, ¿no? Y pues yo le iba y les hablaba y una vez que hablé con ellos hasta se enojaron porque les hablaba para cobrar. Pues les mandé una carta muy fuerte al director de la empresa y les dije, oye, yo no voy a soportarte como cliente, por lo cual te estoy dando de baja y ya no vas, y lo que me debes te lo regalo. Pues se enojó tanto el director ese que sí me pagó, ¿no? Pero yo ya no lo quise como cliente, Y ¿no? le dijo, te lo regalo porque al parecer tú lo necesitas más que yo. Diciendo que no era así, eran una Ándale. empresa gigantesca. Claro, no. Pero Posdata. posdata, sí. Posdata, llégale. ¿No? Pues sí, Robert, pues hay de todo, pero pues los empleados también tienen que aprender cómo lidiar, porque pues tú sabes, tú lo puedes mandar por un cuerno, pero tus empleados no van a saber cómo Claro. manejarlo, cómo gestionarlo. Entonces dicen, ¿qué tal que lo corro y me corren a mí después? O sea, ¿cómo le hago? Y aparte, pues se estresan también, pobres empleados, porque luego les avientan de todo, ¿no? Sí, bueno, algunos hasta los golpean, ¿no? Lo hemos visto en redes, cómo algunos verdaderos se brincan el mostrador y empiezan a hacer destrozos, ¿no? Pero Los bueno, energúmenos, interesante el tema. Interesante el tema, amigos, no se me vayan, vamos a ir a un corte comercial, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Gracias a Dios, es viernes, a disfrutar el fin de semana. Fin de semana de muertos, así es de que pues hay que irse a pasear. A ver los altares, hay que poner su altar, hay que hacer pib, hay que comer pan de muerto. De veras, ya se me antojó tan rico el pan de muerto, hay que Con un comprar un chocolate, pancito sí, con un con un chocolatito chocolatito de de, Oaxaca, claro, chocolatito de agua, de, bueno, ya para qué le sigo, déjeme darle una recomendación, amigos. La Universidad Anáhuac Mayab, junto a otros cuatro campus de la red de universidades Anáhuac, recientemente implementó Simplicity, una plataforma integral de empleabilidad que mejora la experiencia de los alumnos y egresados en sus transiciones al mercado laboral. Permite conectar con empleadores, oportunidades de trabajo y prácticas profesionales. Además, la tecnología de Machine Learning, que sea o es la inteligencia artificial, potencia la efectividad de las postulaciones, conectando a los candidatos con la oferta laboral adecuada a su perfil. Como empresa, tú también puedes registrarte para subir vacantes y reclutar nuevos talentos. Así es de que visita anahuacmit.mx/empleabilidad. Te repito la página, anahuacmit.mx/empleabilidad. Amigos, esta nueva plataforma y bueno, la Universidad Anáhuac Mayab, sacándole jugo a la tecnología y a la inteligencia artificial, pone a su disposición esta plataforma para contratar pues, a los recién egresados y en prácticas profesionales, así es de que es una gran, gran herramienta. anahuacmit.mx/empleabilidad. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompañan aquí en la conversación de esta noche la ingeniera Aranza Aruesti y Laura Alcalá con este tema de los clientes difíciles. Y bueno, ¿qué hacemos con los clientes difíciles, Laura? Pues más bien Los Aranza. matamos. Los Los mandó, ¿qué matamos. pasa? No, tampoco, no, Aranza. Bueno, Pues primero hay que mira, de entrada. clasificarlo, Robert. Ah, Hay que claro, primero hay que clasificarlo. encontrarlo. Mira, No, mi solitos se dejan filosofía ver, es, solitos no, se dejan ver. pero también Los depende de ti. difíciles, solitos se dejan No, ver. no los dejes entrar y ya, No, no, no, no. que eso es otra filosofía, ¿no? Son fluorescentes, los ves porque los ves. Hablan ustedes Ahí como vienen. de otros cuando seguramente ustedes son clientes también difíciles y obviamente lo dijimos desde el Claro, principio. yo Pero sí doy aquí yo lata, si creo que lo puedo dar lata, doy importante, lata. lo primero es tener paciencia. Primero. Claro, Segundo, contar hasta 10. escucharlos. Dejar que se Claro. desahoguen. Y ya tercero, pues tratar de solucionar el problema. Pero bueno, ¿tú qué dices, Aranza? Pues sí, pero también te digo, es importante clasificarlos para saber cómo de qué lado los vas a ir manejando, ¿no? Dependiendo, pues digo, no todos los clientes tóxicos o difíciles son violentos o son groseros. O sea, hay unos que simplemente les gusta ganar la batalla a como se pueda, ¿no? Entonces también hay que saber cómo manejarlos. O sea, ¿qué tal los que no están ni siquiera informados de lo que están comprando? O sea, llegan, piden algo, pero no saben realmente para qué sirve, vamos, les falta todavía esa información, y entonces no, ¿cómo les explicas? O sea, el otro está en la terca que quiere ese producto, pero ni siquiera sabe si le va a solucionar, y el empleado tiene que reconducirlo para que compre lo que realmente va a resolverle su problema, porque si no se va a convertir en un problema mayor, pero esos mal informados suelen ser tóxicos, porque como ellos ya tienen la idea, ya se formaron la idea de lo que quieren, aunque no tengan ni mucha noción de cómo van a resolver su problema, pues se convierten en un dolor de cabeza, ¿no? Fíjate o que luego qué acabas de tal, ¿no? dar en el clavo al decir esto, porque muchas veces cuando se llevan un producto que no es el adecuado para resolver su problema, pues a quien le van a echar la culpa es a quien se lo vendió, a quien dijo, sí, está bien, te lo vendo, ¿sí? En lugar de, pues de que el vendedor ahí sí tiene que hacer su labor, la labor difícil de decir, esto que quiere usted comprar no le va a funcionar, lo que le va a funcionar así es es, tal cosa. Así es, así y es. Hacerle ver el futuro, ¿no? De decir, cuando usted venga a reclamar, nada más acuérdese que se le está Yo le diciendo dije. que debió. Pero muchas veces no se hace esa pequeña aclaración, se deja que el cliente compre lo que quiere. Y pues bueno, a la mera hora empieza esos males entendidos de que yo entendí, de que yo hice, de que tú me dejaste. Entonces, sí, sí, pues es fíjate, que es ahí una tienes situación muy peculiar la que tú pones en la mesa, Aranza. Exacto, pues ahí sí tienes, o sea, el empleado tiene que tener la capacitación suficiente para ofrecerle opciones, ¿no? Y que el cliente no sienta que le estás vendiendo más caro nada más porque sí, o sea, porque muchas veces hasta te lo toman a mal. Esa propuesta que tú le estás haciendo, te la toman a mal. Te dicen, no, lo que pasa es que me quieres, me quieres endilgar un producto más caro, un servicio más caro, y no, yo lo que quiero es este, ¿no? Entonces, ahí tienes también al otro tipo de cliente tóxico, el que sabe más que tú, ¿no? Sabe más que tú de tu negocio. Bueno, es que hay Entonces, veces que te topas con vendedores que no saben. Y sí, eso bueno. es un problema muy grave en las empresas cuando no cuidan a quién ponen frente a las ventas. ¿Es en serio? Sí. Sí. Pues sí, Sí, totalmente totalmente. De acuerdo, pero creo que todo radica en la forma en la que informas qué es lo que vendes, ¿no? Si tu Sí. información, o sea, tu publicidad o tus folletos, es ambigua y no da verdadera claridad de lo que es tu producto, pues te vas a encontrar clientes que van a querer decir, ah, no, pues yo entendí que tu producto hace esto, así es de que me lo vendes. Pues no, o sea, creo que todo Sí. empieza, como dicen ustedes, pues sí, la educación al vendedor y la Sí. información que le das al vendedor para que le dé a los clientes, ¿no? Creo que hoy la mayoría de los clientes busca la información de los productos en internet. Entonces, Sí. por eso es importante qué es lo que pones o dices en internet de tu Sí. producto, ¿no? Sí. Sí, y sobre todo, por ejemplo, ahora que estoy vendiendo en Estados Unidos, Robert, híjole, ahí sí los clientes son muy, muy, muy, muy quisquillosos, ¿no? Y si tú pusiste una idea medio ambigua, como dices, y él entendió otra cosa, el que las lleva de perder eres tú como proveedor. El cliente, él puede regresar su producto y ahí te ves, ¿no? Entonces, Claro que sí, bueno, tienes que... también esas políticas de los clientes pues deben de estar perfectamente claras, ¿no? Yo Sí, recuerdo el exactamente. caso, ¿te acuerdas una vez que compramos una bomba sumergible? También no voy a decir el nombre del establecimiento porque pues no se trata de eso, pero venía rota. Entonces, a la hora que la iban a instalar, se dieron cuenta que estaba rota. Y ahí Sí. vamos de regreso a dejarla. El vendedor dice, oye, No, pues no sabía que estaba rota. Le digo, pues no, viene rota, ¿no? Entonces así me la dieron. Y me dice, bueno, a ver, que venga mi gerente. Y el gerente bajó y el gerente dijo, oiga, ¿no se le habrá caído? Le digo, a ver, a ver, a ver. ¿Estás dudando de lo que yo te digo? Olvídate, no quiero tratar contigo porque pues me estás ahora hasta culpando a mí. A mí nada más Sí, me la cambias. Y no quiero sí, ninguna discusión, ¿no? Porque pues sí. ahí mal preparada esta persona, pues no, me costó una hora ahí estar platicando con ellos para que me la cambiara, ¿no? Entonces eso Ya también es ves. una mala preparación. Y era el gerente, fíjate. No, peor, peor, peor, ¿eh? Peor, porque sí, él debería haber gestionado muy bien la situación contigo. ¿Y qué tanto es tantito? Igual te la cambia ya, ahí muere, y lo vas a Claro, pues recomendar. digo, ahora sí voy a decir el lugar como Liverpool, ¿no? Yo me acuerdo que Liverpool tenía esa política, tú llegabas a algo y a veces ni lo habías comprado ahí, decías, oiga, no me quedó, me lo regalaron, ah, sí, cámbielo, venga, aquí hay otro Sí. igual. De veras, esas políticas pues son las que te dan un buen servicio y un buen trato, ¿no? Pero bueno, interesante el tema, no se me vayan amigos, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Gracias a Dios es viernes, ya con temperaturas muy agradables, así es de que, pues a disfrutar el fin de semana con mayor tranquilidad. Y no, en huracanes, pues no hay nada que reportar para este fin de semana. Hay que mantenerse informado porque todavía la temporada de huracanes termina hasta el 30 de noviembre. Así es de que debemos de seguir informados y preparados. Acuérdense que los huracanes no tienen palabra de honor y en cualquier momento se puede formar y estamos en ruta de huracanes. Así es de que hay que estar preparados e informados. Antes de eso, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de National Soft On the Minute. Miren, es el sistema de control de asistencia que te permitirá llevar el registro de las entradas y salidas de tus empleados mediante tecnología biométrica, así como registrar incidencias, vacaciones y realizar la nómina para facilitar el trabajo administrativo. Ten el control de tu negocio minuto a minuto de manera precisa y eficaz. Y déjeme decirle, este sistema On the Minute ha sido premiado por la revista Info Channel como la mejor aplicación de control de asistencia. Así es de que National Soft verdaderamente en el desarrollo de aplicaciones importantes para su negocio. Contacta directamente a Moisés Rocha para una atención personalizada. Márcales al 9999-415077. Te repito el teléfono 9999-415077 con On the Minute. Todos llegan a tiempo. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña la ingeniera Aranza Aruesti y Laura Alcalá con este tema de los clientes difíciles. ¿Con qué le seguimos? Aranza. Pues fíjate, Robert, que bueno, ya hablamos de que se necesita capacitación para los empleados para que puedan lidiar con un cliente difícil, pero suponiendo que te toca a ti, que tú como gerente o como dueño del negocio, ¿cómo le vas a hacer? Bueno, pues parece lógico, pero la verdad es que mucha gente no sabe cómo tratar a una persona que ya está alterada, ¿no? Entonces, lo principal es elegir las palabras adecuadas, ¿no? Porque si el cliente siente o detecta que lo estás como tirando al Confrontando. loco, pues o tirándolo al loco, ¿no? Ay, sí, no se preocupe, nosotros lo vamos a solucionar, sí, ajá, claro, usted déjelo ir. La verdad es que puedes empeorar la situación, ¿no? Y entonces sí, sí se puede volver una cosa muy complicada de volver a bajar a los niveles racionales, ¿no? Cuando una persona está enojada, tienes que tener mucho cuidado para volverlo a meter en una situación en la que se pueda dar otra vez la comunicación con él. Entonces, también tienes que transmitir empatía, Robert, porque pues te tienes que poner en sus zapatos. Eso es la empatía, precisamente, ponerse en los zapatos de los demás, ¿no? Entonces, tienes que entender, tienes que como ir viendo más allá qué le pudiera estar molestando al cliente. En el caso de tu bomba, pues, o sea, hizo todo lo contrario al señor, o sea, le dijo que eras, o sea, no, no, o no sé qué insinuó con eso de que, oiga, y no, no, no se acuerda de que a lo mejor tiró la bomba desde el primer piso y luego le pasó un camión por encima, seguro no vio algo así por el estilo. Dices, o sea, yo lo mato, ¿no? Entonces, pues, claro. O sea, tiene que ser empático, Robert, porque pues mucha gente no tiene esa paciencia, ¿no? Bueno, Eso creo sí. yo, lo que mencionas es fundamental, ¿no? Esa Sí. empatía, cuando a los trabajadores, a los empleados, la mejor herramienta que tienen a su disposición es escuchar a la otra persona Sí. y dejar que, Sí. si está enojado, decirle, bueno, lo siento mucho, dígame más, o sea, dejar que se desahogue. Dejar que te regañen. Pues sí, de veras, es escucharlo, Que porque te recuerde a tus antepasados. en muchas ocasiones, el cliente solito te va a decir qué es lo que quiere, te va a decir la Sí. solución, va a bajar su Sí. enojo y en ese Sí, momento sí. pues fuiste empático escuchándolo Sí. y entonces sí le Sí. dices, pues lo siento mucho, cometimos un error, aquí está su cambio. Sí. Sí. Pero esa gente que llega molesta y enojada, Sí. la mejor manera para mí es escucharlos. Y no Pues hacerlos sí, lo enojar, ¿no? Porque si los claro. confrontas, pues ahí Claro. estás empeorando el asunto, ¿no? Es que ahí está, ahí es donde tienes que tener mucha sensibilidad y mucha inteligencia emocional, Robert, porque pues claro, hay veces que le puedes bajar el berrinche, pero si ya es un cliente tóxico, porque ahorita estamos hablando de los clientes difíciles, bueno, pues va a ser complicado, ¿no? Entonces tienes que ver cómo mediar, pero siempre yo creo que es importante expresar tu postura claramente, ¿no? Y esto es lo que podemos hacer por usted, pero si de todas maneras no hay forma de solucionar esto, bueno, pues le ofrezco este otro servicio, este otro producto, le voy a dar un cupón, ay, no sé, ¿ves cómo lo puedes negociar? El chiste es que él entienda y que él vea que tú estás en la mejor disposición de solucionar su problema, que estás 100% enfocado en la solución de su problema y en buscar una salida alterna, ¿no? Y todo manteniendo la calma, Robert. Imagínate qué difícil, ¿no? Pues sí, Tener que mantener la pero ahí es calma, ¿no? donde entra pues el que entrenen a la gente, ¿no? Porque los tienes que entrenar. Eso recuerdo Sí. yo para los call centers, por ejemplo, que reciben llamadas telefónicas, el entrenamiento es muy duro para las personas que contestan en el call center, Sí. porque no pueden colgar. Y tienen que aguantar y tienen que resolver y además les pagas en base a lo que van resolviendo en el call center, porque a veces los call Sí. centers pues están precisamente para recibir quejas, ¿no? Normalmente así pasa. Y por teléfono, te voy a decir que la gente se envalentona luego por teléfono. Es más fácil que te digan de lo que te vas a morir cuando están del otro lado de la línea, a que estén frente a ti y se atrevan a hablarte en voz alta, o a gritarte groserías o a aventarte un zapato, ¿no? O sea, No puede, bueno, ¿no? y ahora con la inteligencia artificial que te ponen para que te conteste, ya estás Peor, paleta, ¿no? Ya ¿no? no te puedes enojar No. porque la ¿Ya inteligencia qué le dices? artificial nada más te va a decir, a ver, deme su número o deme su factura o o no está su producto, o no ha llegado, o le va, no sé, creo yo que mucha gente, por lo menos a mí, no me gusta que me conteste una máquina, ¿no? Pues no, fíjate que yo creo que se va a hacer millonario aquel que desarrolle un software para poder discutir con los clientes tóxicos, ¿no? Y que les dé, o sea, si va, vamos a discutir, va. Vamos a decirnos de groserías, pues va, ¿no? Que pues tengas sí. Una máquina que aguante vara todo eso, estarían súper bien, ¿no? Yo creo que ya, pero ya bueno. En algunos lugares ya las han desarrollado, ¿no? Pues digo. Seguramente, no lo sé. Y entonces ahí tienes al clásico cliente tóxico que nada más está llamando para poderse pelear con la máquina, ¿no? Y eso, está bien, ¿no? Oye, También está bueno, divertido. Pues ya pasa, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando insultas a Alexa? Laura, ya sabe, ¿qué te contesta Alexa? A No ver, te Laura, ¿ya entiendo, te ¿qué te peleaste con dice eso? Alexa? No, no te entiendo, ¿qué te dice Alexa cuando la insultas? Esa fue la primera Alexa, porque la rompió después de un berrinche y ya se tuvo que comprar otro. No lo dudes. Con la segunda versión ya se entendió mejor. Bueno, que no lo creas, ya compró otra, ya tenemos dos Alexas en la casa, ¿no? O sea, y ya ahora la pónganlas a sincronizó. pelear. Una en la cocina. Ya pónganlas a pelear, ¿no? Sí. Mejor ¿No? decir. Sí, como aquellas dos inteligencias artificiales que se conectaron en Facebook y ya estaban haciendo su mundo aparte, ¿te acuerdas? Ah, bueno, sí, su lenguaje Sí. inclusive, ¿no? No, ya entre ellas dos ya estaban haciendo su mundo aparte, entonces las tuvieron que desconectar porque ya estaba peligroso el asunto. Entonces, Imagínate. sí, desde luego la inteligencia artificial ya está muy avanzada con el asunto del servicio al cliente, pero sigue sin haber esa cuestión de la empatía y todo, ¿no? Claro, pues no, todavía les falta para eso. Pero bueno, si me lo permiten, vamos a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Gracias a Dios, es viernes, el cuerpo lo sabe. Y pues hay que disfrutar el fin de semana. Pero bueno, antes de continuar con la conversación de esta noche, Laura Alcalá Oliver nos trae un consejo seguro. ¿Qué nos traes, Laura, esta noche? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues recordarle a la audiencia la importancia de contar con un seguro de gastos médicos mayores. Hay que recordar que cualquier ingreso hospitalario, pues realmente es una fortuna lo que cuesta. Y qué Ay, mejor sí, que contar calla. Con un seguro. Así es, un seguro de gastos médicos mayores que te cubra, que te pague, sobre todo el hospital, que es lo más caro. Muchas veces nos quejamos por lo que nos cobra pues el doctor especialista o cirujano, que sí, también son cantidades muy fuertes, pero perdemos de vista lo del hospital, que muchas veces puede ser tres veces la cantidad de lo que te haya pedido el doctor. Así que, pues, tener cubierto el gasto hospitalario, hay que recordar, hospitalario es todo lo que sea del hospital, los insumos, la sala de cirugía, la terapia intensiva, el cuarto, todo lo que tiene que ver con la estructura del hospital. Y los honorarios médicos, pues es lo único que pues el doctor con su conocimiento y sus manos hace, ¿no? Entonces, pues aquí en México, siempre cuando pagas la cuenta hospitalaria, siempre te dicen, al doctor le paga usted aparte y al hospital pues cuesta tanto. Entonces, pues eso hay que tomarlo mucho en cuenta. Y pues un seguro de gastos médicos mayores te va a ayudar muchísimo, sobre todo a la hora del pago de los gastos hospitalarios. Así que pues el mejor beneficio que te da el contar con este seguro es que tengas una atención oportuna. Y por eso pues los invito a que nos llamen, que se informen. Existen muchos compañías de seguros con diferentes y variedades de planes a contratar que pueden ser pues el más adecuado para ti. Así que estamos a sus órdenes para que nos llamen en Alcalá Oliver Asesores en Seguros. Nos pueden llamar o mandar un WhatsApp al 9991-2247-16. Nos pueden encontrar en nuestra fanpage como @alcalaoliver.com y nos pueden escribir a segurosconlaura@hotmail.com. Alcalá Oliver Asesores de Seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura. Y mire, lo que siempre les recomiendo es la asesoría que en estos casos de los seguros de gastos médicos mayores es fundamental que tenga usted una asesoría por parte de un profesionista en la materia. Así es de que, y eso es gratis, con Laura, márquele a Laura. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual. Nos acompaña el ingeniero Aranza Aruesti, que nos trajo este tema de los clientes difíciles. Y bueno, Aranza, ¿y cómo capacitar a los empleados para que puedan tratar con clientes difíciles, no? Digo, para mí es no tener clientes difíciles, pero bueno, sé que eso está difícil. Claro. No siempre lo podemos escoger. Jefe. Pues sí, pero no siempre podemos escoger, pero ¿cómo capacitar a los empleados, no? Pues lo principal es identificar las habilidades de cada uno de tus empleados, ¿no? Porque pues, o sea, ves, hay empleados que son muy empáticos, hay empleados que son muy desesperados, ¿no? Hay gente que sabe gestionar muy bien sus emociones y resolver conflictos. Entonces, pues tú tienes que identificar qué cualidades tienen esos empleados. Y hay empleados que de plano no los puedes poner a tratar con la gente. Y ya lo sabes, y son muy buenos para labores administrativas, digamos, pero cero ponerlos ante un cliente, ¿no? Entonces, después, pues, sería bueno desarrollar un buen programa de capacitación que incluya pues todas estas sesiones de formación sobre cada una de esas habilidades, o sea, potenciar esas habilidades en cada uno de tus empleados, ¿no? Y darles la información necesaria para que ellos también se pongan a estudiar. Algo que es buenísimo, Robert, en el entrenamiento de los empleados es la simulación de roles, ¿no? A veces entre ellos mismos puedes hacer como equipos y a ver, ustedes son los que están de este lado del mostrador y ustedes están del otro lado y van a fingir que llegan con un problema. Lo puedes hacer así o puedes poner clientes encubiertos, clientes tóxicos encubiertos y ves cómo se comporta el empleado, cómo resuelve el hipotético problema del cliente, ¿no? Los mystery Yo creo que shoppings, es un ¿no? Excelente entrenamiento. Ajá, exactamente, mystery shoppers, ¿no? O sea, exactamente, así es como tienes que hacerlo, pero también tienes que establecer muy claras tus pautas y tus políticas con respecto a la resolución de conflictos, ¿no? Que los empleados sepan exactamente cómo deben de manejar las quejas, cómo deben de llenar alguna solicitud, algún formato, si es que se requiere, ¿no? Y bueno, pues ejemplos reales era lo que estábamos diciendo. O sea, ahí es donde sí puedes poner al empleado ante una situación real. A lo mejor en el mismo entrenamiento, a ver, le dices, a ver, ¿qué harías tú? ¿Qué harías tú si pasa esto o pasa aquello o pasa el de más allá? Y entonces ver cómo el empleado te da su propia solución. O sea, tú tienes que ver, mira, sí, vas bien encaminado, o de plano, no, sabes que no, compadre, mejor no le hagas, no, por allá no, mejor hazle de esta otra manera. Y entonces ya lo reconduces hacia un digamos como un sistema, ¿no? Tienes que sistematizar también tu manera de tratar esas objeciones, esos conflictos, ¿no? Y también, pues, que lo puedas de alguna manera ir, pues, como cuantificando o identificando o hacer tus propias estadísticas de dónde está la mayor incidencia de conflictos en tu negocio, Robert. Ah, No, claro, si hay eso algo es que continuamente claro. está causando problemas, ¿no? Por ¿Eh? supuesto, y Y creo que esa parte ¿no? es fundamental porque no te Sí. puedes pasar la vida entrenando gente para que arregle Sí, problemas. sí, Es mejor sí. acudir a la fuente de los problemas y tratar de Exacto. resolverlos, ¿no? Digo, o hacer las dos Exacto. cosas, ¿no? Exactamente, pero ¿cómo vas a saber cuál es la fuente de esos problemas? No vas a estar todo el día viendo de qué se quejan los clientes, o sea, tienes que ver cómo le vas a hacer, cómo lo vas a sistematizar para para poderlo manejar y controlar y hacer los cambios y los ajustes necesarios, ¿no? Claro, Entonces, bueno, bueno, en también esa tienes que medida, perdón, lo más importante pues es sí. que tú estés en contacto con ciertos clientes, que tú hagas sondeos con los clientes, que hagas encuestas de Sí. satisfacción, qué sé yo, que eso te va a ayudar a encontrar dónde están tus deficiencias y tus problemas, ¿no? Y bueno, pues esas encuestas de satisfacción son hoy en día más indispensables que nunca, Robert. Ver la Claro. manera de decirle a tu cliente, tiene que haber retroalimentación, me tienen que decir qué es donde yo estoy fallando para que pueda haber un espacio a la mejora, ¿no? Y que cada vez haya menos conflictos. Nunca se van a acabar y menos cuando tienes clientes difíciles, pero sí puedes irlo solventando y mejorando cada día, ¿no? Entonces tienes que mejorar tus estrategias de comunicación dentro y fuera de la empresa y usar siempre un lenguaje positivo, mantener la calma en situaciones tensas. Pues no es fácil, Robert, pues casi casi te tienes que volver como el psicólogo, ¿no? De tu cliente, ¿no? Bueno, también lo Pues que sí. les puedo recomendar es que contraten un coach para que les ayude en desarrollar todos estos aprendizajes, ¿no, Aranza? Pero bueno, Sí, interesante sí. el tema, Aranza. Laura, Gracias, Robert. oye, ¿dónde te pueden localizar, Aranza? A ver, es el 9991-41-1752. Ahí estamos. Sale, pues muchas gracias, extraordinario el tema. Gracias por estar Gracias. aquí, gracias, Aranza. Gracias, gracias a ustedes, gracias a todos. Gracias, Laura. Gracias, Aranza. Gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, por esta misma emisora.